están tomando malas decisiones, Padre amado. Pero tú, Señor amado, los has rescatado en esta hora de la tarde. Oh, Padre, obra, Señor. Inyecta tu Espíritu Santo. Entre en sus corazones, Señor, por favor, Padre Santo. Entra y obra en sus vidas. Obra en sus vidas, Jehová Dios. Jehová amado, por favor, te lo ruego, Señor amado. Puede ser que en esta tarde, Padre, vino la bendición, papá, porque, Padre, puede ser que pensabas morirse, quitarse la vida, Jehová Dios. Puede ser, Padre Santo, que por este medio, Padre Santo, también, Padre, va a ir a la medicina. A significar, Señor, que tú estás sanando la tarde y ganar algo. Pero en su familia testificar lo que Dios hizo. Te recibe. Te alabamos, Señor.